dos, tres, cuatro, cinco, seis. Compartiendo habitación, nuestras almas se diluyen en el río del amor, y la luna nos alumbra encaminados por su luz. Pateando piedras en la noche, de la mano y para siempre. Ahora te miro, ya me entiendes, ya comprendes mi camino, que es difícil y algo hiriente, pero el brillo de tus ojos me recupera en solo un